alegre, divertida. Es Latinos 107.9. Está buena. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM. Oye. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Mañana comienza el Café Mañanero. Comenzamos de esta forma también la semana, deseándoles a todos el mayor de los éxitos. Miramos el calendario, finaliza el primer mes del año, el mes de enero, 31 de enero nos marca en el calendario. Y atención cómo vienen las cosas en lo que tiene que ver con el tiempo. Debo anticiparles que si va a salir en estos momentos en la ciudad de Valencia, en Madrid, en Barcelona, abríguese porque está haciendo muchísimo frío. Empezamos en Valencia, 10 grados centígrados. En Madrid, 3 grados. En Barcelona, 5. Bueno, es el tiempo en las principales ciudades de España. Para hoy en la costa mediterránea alcanzaremos una máxima de 20 grados. En todo caso, suben las temperaturas en comparación con los días anteriores. Pero no se fíe porque mañana, precisamente, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, van a bajar las temperaturas. Bueno, en general tendremos un cielo completamente despejado, vientos 11 kilómetros por hora, la humedad del 32%, por supuesto, en la costa mediterránea. La probabilidad de precipitaciones o lluvias, ninguna. Así viene entonces este lunes 31 de enero. De inmediato también damos cuenta, hombre, de los indicadores económicos más importantes. Atención, la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1,16. Se mantiene al alza. La moneda europea, el barril de petróleo Brent, alcanza los $91.25. Sube un 1,35. Sube el petróleo. Y el IBEX 35 ha caído un punto, se ha quedado en los 8.609 puntos. Bueno, en materia de economía también les adelantamos algunos titulares importantes. Contagios, bueno, porque van pasando factura también a lo que tiene que ver con la economía. Pero para destacar, un titular a propósito, la pandemia reduce el peso del sector industrial en el conjunto de la economía. Y el Tribunal Supremo da la razón a los bancos y reitera que el IRPH en las hipotecas no es abusivo. Vamos a ver qué consecuencias trae entonces esta decisión, porque es muy importante. Bueno, titulares entonces para destacar en el día de hoy. Estaremos hablando acerca de las claves para la integración intercultural en lo que tiene que ver con inmigración. Del contexto internacional, Rusia dice que no quiere la guerra con Ucrania. Y en el apartado de los deportes, un nombre que sobresale en la prensa mundial, Rafa Nadal, ganador del Open de Australia. Título número 21. Enhorabuena al tenista español que ha venido desarrollando una carrera deportiva impresionante, sobre todo cargada de éxitos. Y también el mercado de fichajes, en que a propósito se cierra en el día de hoy a última hora. El Liverpool ha anunciado un flamante fichaje, el colombiano Luis Díaz. Finalmente entonces pasa del Oporto al Liverpool. Más adelante le estaremos entregando todos los detalles de este movimiento y todos los que se están dando de última hora en el mercado de invierno. En lo que tiene que ver con espectáculo, hombre, le estaremos hablando acerca de Chanel, que ha ganado el Benidorm Fest y va a representar a España en Eurovisión 2022, pero este triunfo no ha estado excepto de polémica y más adelante le vamos a contar qué es lo que ha pasado. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Aquí les presentamos inmediatamente nuestro saludo musical. Es lo nuevo de Sebastián Yatra. Nos presenta su tercer trabajo discográfico y lo hace con dos invitados excepcionales. Se trata de Rosario Flores, sí, la española, y Jorge Celedón, sí, Jorgito Celedón, presentan una canción a tres voces, el gran Sebastián Yatra. Uno me llama Larón y otros dicen que suerte, pero yo creo que tuve que haber hecho algo bien en otra vida para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida. Tú que fuiste el peor, ¿qué haces pa' merecerme? Unos te llaman ladrón y otros dicen que es suerte. Sé que tienes que haber hecho algo bien en otra vida para que aparezcas yo en esta cuando la dabas por perdida. Muchas llenaron mi cama, pero ninguno el vacío. El que llenas tú con solo dar un paso al lado mío. Me enseñaste a confiar a mí, que ni en mí confío. Viste a través del escudo de este corazón tan frío. Que cada fin de semana salía con sus panas. Bebía todo por si no llegaba hasta mañana. Tenía poco que perder, pero menos ganaba. Y ahí apareciste tú por magia y de la nada. Para bailar, para reírnos, para hacerlo y para llorar. Para soñar con nuestra casa frente al mar. Y se acabó. Merecerte. Quédate. Que me llamen ladrón, que me digan qué suerte. Pero yo sé que tienes que haber hecho algo bien en otra vida para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Comenzamos el Café Mañanero hoy con una canción que la verdad es que va a dar mucho de qué hablar, porque es de esas situaciones que se nos presentan en la vida y luego nos preguntamos, pero bueno, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Pero en el sentido positivo, esa es la temática que aborda o que explora Sebastián Yatra, una de las figuras de la música latinoamericana y que en estos momentos se levanta pasiones, especialmente entre el público joven. Pero aquí lo vemos también aproximarse de pronto a figuras ya reconocidas de la música española y colombiana, como es el caso de Jorge Celedón. Confesaba que él empezó escuchando vallenato. El primer vallenato que escuchó fue Ay Hombre de Jorge Celedón, por eso quiso invitarlo a ser parte de esta canción. Ladrón, y otros dicen que suerte, pero yo y qué bien, demostrando además que la música definitivamente lo puede todo. La música es un lenguaje universal y más cuando lo hace la gente talentosa y le pone calidad a lo que hace. La nueva propuesta de Sebastián Yatra. ¿Qué hice pa' merecerte? Unos me llaman ladrón y otros dicen que suerte. Pero yo creo que tuve que haber hecho algo bien en otra vida para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida. Tú que fuiste el peor, ¿qué haces pa' merecerme? Paso al lado mío, me enseñaste a confiar a mí, que ni en mí confío. Viste a través del escudo de este corazón tan frío que cada fin de semana salía con sus panas, bebía todo por si no llegaba hasta mañana. Tenía poco que perder, pero menos ganaba. Y ahí apareciste tú por magia y de la nada. Para bailar, para reírnos, para hacerlo y para llorar, para soñar con nuestra casa frente al mar. Y se acabó. Comenzamos el Café Mañanero, ya todo el mundo está conectado y lo hacemos escuchando a Dharma, la nueva canción de Sebastián Yatra, donde invita a voces muy reconocidas de la música española y colombiana. Rosario Flores, Jorge Celedón, ya está a disposición del público, de todos los amantes de la buena música latina, porque cuando hablamos de Sebastián Yatra, estamos hablando de un artista internacional que mueve las masas, especialmente del público joven. Dharma explora una temática muy interesante, de esas cosas que se nos dan cuando de pronto se nos presentan de manera sorpresiva, ¿no? Y decimos, estamos de buena suerte. Esperamos precisamente que te acompañe la buena suerte en este nuevo día que estamos empezando. Vamos inmediatamente a abordar los principales temas de actualidad. Repito, ya la canción está en la programación de Latinos FM y representa una de las novedades importantes del mercado discográfico. Dharma. Qué bien, Yatra. Sebastián Yatra. Con Rosario Flores. Toda una institución en la música española. Y qué decir de Jorge Celedón, pues un ídolo en la música colombiana y latinoamericana. El saludo musical en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. De inmediato le presentamos entonces también nuestro monólogo de actualidad. Tiene que ver evidentemente con los principales temas que son motivo de preocupación o noticia en el día de hoy. Y empezamos con un tema muy interesante, sobre todo para la población migrante. Expertos de la Universidad Politécnica de Comillas han realizado la guía Caminos de Convivencia, en la que muestran las claves para una interacción intercultural de la sociedad. Y entre sus principales claves para lograrlo, señala la necesidad de que las políticas de integración dejen de ser políticas para inmigrantes, para transformarse o fundirse en una política más generalista. Bueno, en este sentido es importante ahondar. A nosotros, los inmigrantes, nos convierte en algo especial la ley de extranjería. No es que hay veces queramos andar por la orilla o por un sector diferente. No. La ley de extranjería nos da unas condiciones particulares, en las cuales, pues, se destacan el permiso de residencia, luego la nacionalidad, si se continúa ese curso, ¿no? De manera que el estudio está muy bien. Me alegra mucho que se aborde el tema, que se analice el tema. Pero cuando hablamos de integración, se trata de parte y parte, y habría que también, evidentemente, abordar la ley de extranjería, ¿no? Que es bastante restrictiva para las personas inmigrantes. Recordemos, inmigrantes, las personas que se trasladan de un lugar a otro y hacen vida en ese nuevo lugar. En este caso, pues, se llama país de acogida. Llámese España, llámese Portugal, llámese Italia, Alemania. Bueno, a donde se llega, el territorio donde se llega y se hace vida. Allí se convierte en un inmigrante. Cuando la persona va de camino, pues es un emigrante. Porque muchas veces estos términos se confunden o son sinónimos, ¿no? Pero en el fondo tienen su diferencia. Pasamos a otros temas interesantes del día. Bueno, sobre la crisis ucraniana, decirles que el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Petrushev, ha afirmado este domingo que Rusia no quiere una guerra con Ucrania y ha subrayado que Moscú no amenaza al país vecino. Bueno, eso es lo que se viene diciendo desde hace mucho rato. Y si no es así, ¿por qué tiene esos movimientos armamentísticos en la frontera? ¿Por qué ese movimiento de tropas? ¿Por qué ese movimiento de misiles, de carrotanques? Lógicamente, no lo va a decir, ¿eh? Lógicamente, en las guerras se utiliza el factor sorpresa. La tensión se mantiene. Y se mantiene también la posibilidad de que el diálogo surta efectos. Y mientras exista esa herramienta, la del diálogo, pues las armas no serán usadas. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico. Encontramos que en Colombia, Ingrid Betancourt, la famosa Ingrid Betancourt, la popular Ingrid Betancourt, ha dejado la coalición Centro y se va a presentar a las elecciones presidenciales de Colombia de manera independiente. Ya la semana anterior levantó bastante polémica porque ella dice que algunos precandidatos que están en esa coalición de la esperanza, entre estos Alejandro Gaviria, exdirector de la Universidad Nacional, pues tenía algunos amigos, colaboradores o gente que le sigue que pertenece a la maquinaria política tradicional. Y esto también llama la atención porque dicen, rechazan la maquinaria política tradicional. Hablan en tono despectivo a aquellos políticos que se han dedicado toda la vida a ese tema, ¿no? Aquellas personas que se han dedicado a la política. Y es malo cuando no están con ellos. Por ejemplo, tenemos en el caso de Gustavo Petro. Gustavo Petro ha sido un político de toda la vida, pero si la practica él, no es maquinaria política. O Roy Barreras, por ejemplo, un senador muy popular, ¿no? En el caso de Ingrid Betancourt, generalmente lo que ocurre en la política es que se desmonta una maquinaria y se monta otra. Eso en realidad es lo que pasa. Pero como los políticos son como son, bueno, intentan hacer ver que lo otro es malo, ¿no? El caso es que Ingrid Betancourt, recordemos que estuvo secuestrada por la guerrilla de la FARC por cerca de 8 años. Una mujer intelectual, pero bastante polémica, muy temperamental. La verdad es que desata pasiones y hasta odios. Ya se peleó con la coalición de Centro, duró apenas unos 15 días. Y tenemos que seguir en América Latina porque Daniel Ortega sigue atacando a sus opositores. Ha expulsado de las universidades a los estudiantes que participaron en las protestas en su contra y les borró sus notas. Hablamos de 144 estudiantes expulsados oficialmente y cientos más a los que no se les permite el ingreso a los recintos sin mayores argumentos ni se les certifican sus estudios ya cursados, quedando en un limbo académico. Es lo peor que podemos encontrar en el contexto latinoamericano, la cobarde persecución del izquierdista Daniel Ortega en Nicaragua, y se ha atornillado como un dictador. Recientemente aniquiló para estas elecciones a sus adversarios políticos, anuló a los candidatos y ahora pues está aniquilando todo aquel que esté en su contra, ya hasta los estudiantes. Es la desaparición de la democracia en el país centroamericano. Recordemos que Ortega pertenece a esa cuerda de Cuba, Venezuela, por ahí también le apoya Bolivia, la Bolivia de Evo Morales. Ahora vamos a ver cómo se va a comportar Xiomara Castro en Honduras. Bien, en República Dominicana, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, despejó este domingo el camino para que el presidente del país, Luis Abinader, pueda eventualmente aspirar a un segundo periodo. En un segundo periodo consecutivo, luego de eliminar de sus estatutos la prohibición de la reelección. Bueno, la verdad es que Abinader es un presidente que mantiene la popularidad con la cual partió. Ha bajado en algo, lógicamente, pero dentro de su partido luce fuerte. Todo parece indicar entonces que va a aspirar a la reelección, de no ocurrir nada extraño. Bueno, y en el día de hoy destacar un nombre que aparece en las portadas de todos los periódicos: Rafael Nadal. Sigue haciendo historia luego de ganarle en la final del Abierto de Australia al ruso Daniil Medvedev. Gran partido con remontada. Alcanzó su gran slam número 21, lo que le permite superar por uno al veterano Roger Federer y al polémico Djokovic, que recordemos no pudo participar en el abierto por no estar vacunado. Bueno, una polémica bastante larga. Pero de Rafa Nadal sí tenemos que decir que es un ejemplo a seguir. Grande Rafa. Feliz día y gracias por acompañarnos. Así comenzamos el Café Mañanero. Este es nuestro monólogo de actualidad. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Ya vienen precisamente los apartados de los segmentos donde vamos escuchando voces distintas. El Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, restaurante brasileño y ecuatoriano. Deliciosa gastronomía, de verdad, y una excelente atención. Restaurante Yacaré, más información en la web restauranteyacaré.es. Debo decirle que dispone de un salón amplio con capacidad para 140 personas, sala VIP, también de una terraza y hasta de barra. Restaurante Yacaré. Continuamos y lo hacemos con un breve repaso de las noticias más importantes del día. Es la forma de mantenerles actualizados aquí en el Café Mañanero. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Del plano nacional, a 2 semanas exactas de las elecciones de Castilla y León, con una derivada nacional que refleja la presencia de numerosos dirigentes cada día El inicio de la campaña gira en torno a ejes como el sanchismo y las críticas a Vox por parte del Partido Popular y la defensa de la aportación de Pedro Sánchez a esta tierra y la alerta sobre el acceso de Vox al gobierno, en el caso de los socialistas, con la mirada puesta ya en el debate de hoy precisamente. Elecciones en Castilla y León. En materia de inmigración, expertos de la Universidad Politécnica de Comillas han realizado la guía Caminos de Convivencia, en la que muestran las claves para una interacción intercultural de la sociedad, y entre sus principales claves para lograrlo, señala la necesidad de que las políticas de integración dejen de ser políticas para inmigrantes para transformarse o fundirse en una política más genérica. Según el documento elaborado con la colaboración de UNGEX y el Servicio Jesuita de Migración España, en la actualidad la sociedad está inmersa en tres procesos que cambian sustancialmente el marco y la forma en que solíamos pensar y diseñar las políticas de integración local. Uno, explican los expertos, es el fuerte proceso de arraigo e integración de la inmigración en la sociedad, sobre todo en los barrios populares, que han convertido a los migrantes en un componente esencial del país, dejando atrás esa figura de población de paso. Del apartado latinoamericano, la aventura Bitcoin de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, puede dejar a ese país al borde del default. El Fondo Monetario Internacional le sugirió al gobierno de Bukele que descontinúe el uso de la criptomoneda, a lo que el salvadoreño respondió con tuit burlescos. De fondo, pues una deuda cada vez más difícil de pagar. Recordemos que las criptomonedas en los últimos 2 meses han estado en declive. A la baja, se ha mantenido a la baja. Cambiamos de tema. El asesinato del general Jorge Gabela se ha convertido en una piedra en el zapato para Rafael Correa. Hay una investigación pendiente. Lo están bautizando como crimen de Estado. Complica, repito, al expresidente Rafael Correa. En diciembre del año 2009 fue acribillado en la puerta de su casa luego de denunciar que habían sobreprecios en una compra de helicópteros indios de mala calidad. El expresidente desestimó el caso como un asalto común, aunque los supuestos ladrones no se llevaron nada. Y del ámbito internacional, hombre, el Papa Francisco dijo que la difusión de noticias falsas y la desinformación sobre el COVID-19 y las vacunas, incluso por parte de los medios de comunicación católicos, es una violación de los derechos humanos. Es la segunda vez en menos de un mes que el Papa de 85 años se preocupa sobre el asunto. Hace 3 semanas condenó la desinformación ideológica infundada sobre las vacunas, respaldando las campañas nacionales de inmunización y calificando la atención sanitaria de obligación moral. Y en deportes tenemos mucho para contarle, empezando por esa victoria contundente de Rafa Nadal. Sí, este domingo es, sin dudas, ha sido un día histórico para Rafa Nadal y para el tenis mundial. Remontó la final en el Abierto de Australia ante el ruso Medvedev y se quedó con la victoria. Así se alzó entonces con el título de Grand Slam número 21 de su carrera. El más grande de todos los tiempos, de todos los torneos, quería decir. Espectacular, espectacular Rafa Nadal. Bueno, y el mercado de fichajes ya se lo hemos venido también anotando. El Liverpool ha estremecido el mercado con el fichaje del colombiano Luis Díaz. Ha pagado 45 millones de euros más unas variantes que le dejan más o menos en un poco más de 60 millones. Luis Díaz, la revelación de el fútbol colombiano que brilla acá en Europa. Las cosas no andan bien, es precisamente para la selección Colombia que cayó ante Perú. A propósito, hoy les tenemos toda la información de la previa de una fecha más de dichas eliminatorias de cara al Mundial de Qatar 2022. Y tenemos también, como no, en el apartado de entretenimiento, la película de comedia El Buen Patrón, dirigida por Fernando León de Aranoa, y Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, han coprotagonizado los premios Feroz al alzarse con una con tres estatuillas en una gala en la que también ha triunfado la serie Venga Juan, que se ha llevado tres de los cuatro galardones a los que aspiraba. Y en el apartado también de entretenimiento, hombre, una más, Chanel, un huracán de origen cubano y componente madrileña que nadie vio venir hace solo una semana, ha barrido esta semana en el primer Benidorm Fest. Se ha hecho con el micrófono de bronce, pero lo más importante es que va a representar a España en la próxima edición de Eurovisión. Pero mucha atención, porque ya por ahí suenan, se anuncia de que habrá demandas, hay polémica. Más adelante le vamos a contar qué es francamente lo que pasa. Pero hay polémica con la elección de la representante de España para Eurovisión, ¿sí? Chanel, insisto, de origen cubano. Le deseamos suerte. Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este. Ahí la tenemos, Chanel. Muchos éxitos entonces en esa misión que tienen, esa responsabilidad que ahora tiene, representar a España en la próxima edición de Eurovisión. Las últimas ediciones de este evento internacional, la verdad es que no han sido dadas positivas para la representación española. Esperemos que entonces Chanel cambie la historia reciente. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con los distintos segmentos de nuestro programa. Carlos Angulo con la nota ecológica. Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Nicky Cuervo con las noticias del entretenimiento. Y más adelante, pues, también Rancel Lavata. Hoy, a propósito de invitados, tendremos a la doctora Cristina Parada. Nos estará hablando acerca de las enfermedades tropicales. Y por otra parte, también vamos a estar abordando un tema muy interesante, los odontólogos extranjeros que buscan una plaza en España.

arrancando la semana con el Café Mañanero. Es un gusto compartirlo. Donde quiera que te encuentres, ya en tu lugar de trabajo, camino al trabajo, en tu hogar. Mil gracias por estar con nosotros. Y a continuación, Carlos Angulo nos trae la nota ecológica. Ya saben que es parte de nuestro compromiso con el medio ambiente. Es uno de los principales retos de la sociedad actual. Y vamos entonces con esa nota. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la Nota Ecológica presentamos otra película ecológica que quiere convertir a los espectadores en actores. El documental Animal de Cyril Dion busca despertar la conciencia ciudadana para modificar la relación del hombre con el mundo animal y poder mostrar sin tapujos qué es lo que se esconde detrás de la comida de cada día. No es agradable de ver vacas zarandeadas de un lado a otro para una granja industrial en golpe de bastón eléctrico, y eso es lo que muestra la última obra de Cyril Dion, Animal. Hecha mano de algunas imágenes de recurso como estas para mostrar sin filtros y sin tapujos, como describe, lo que se esconde detrás de la comida de cada día. A esas alturas de la película, nunca mejor dicho, estas imágenes de maltrato animal se acumulan en la retina de muchas otras, con mucho cine militante que denuncia y hace vestigio acerca de lo que cada día se trata de mostrar en lo que se denomina como el fin de la carne. Ese nuevo documental Animal formó parte de la selección oficial del Festival de Cannes el año pasado y llegó al gran público a las pantallas de cine francesas en el mes de diciembre. En su financiación han participado un total de 5.000 personas a través de la página web KiskiBank, que aportaron más de 300.000 euros para que este filme pudiera ser una realidad. El largometraje se anuncia bajo el lema de que cada generación tiene su lucha, esta es la nuestra. Es así como el autor recorre el género de la road movie ecológica, tal cual como había hecho con su antigua película Mañana, protagonizando en este caso por dos adolescentes defensores del medio ambiente. Se trata de Bella Lack, una londinense de 16 años que aboga por los derechos animales, junto con Vipula Pulpanesca, un parinizo que baja cada vez a la calle que hay una manifestación por el clima. Ambos protagonistas pasean al público a lo ancho de cómo la comida se va transitando en especial. Gracias, Carlos. Y continuamos con más actualidad aquí en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Resumimos lo más importante del fin de semana. Salvamento marítimo traslada a Gran Canaria a 86 migrantes, entre ellos 16 mujeres y un menor, que han sido rescatados de una neumática y una patera al sur de la citada isla a 222 kilómetros y 26 kilómetros respectivamente, han informado a la agencia EFE fuentes de dicho departamento. Rescatan entonces a 86 inmigrantes de dos pateras localizadas en el sur de Gran Canaria. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la victoria holgada del Partido Socialista en Portugal. Y es que en el día de ayer se realizaban las elecciones legislativas y en las cuales el ministro Antonio Costa prácticamente ha dado un golpe sobre la mesa. Y es que según los sondeos se predecía que no lo lograría, pero ha sido todo lo contrario, con cerca de un 42% de los votos y lejos de su principal rival, el Partido Conservador Socialdemócrata, que ha conseguido cerca del 30% de los sufragios. Y es que con este resultado, el actual primer ministro podrá renovar su gobierno hasta el 2026 e incluso podría alcanzar esa mayoría absoluta tan necesaria que le permita llevar a cabo sus políticas sin depender de sus antiguos socios, el Bloc de Izquierda y el Partido Comunista Portugués. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿sería esta la oportunidad de Antonio Costa para consolidar un gobierno más fuerte del que tiene en este momento en Portugal y así lograr aprobar

Ya tenemos ganadora del Benidorm Fest y por lo tanto representante de España para Eurovisión, Chanel. Con el voto de el jurado calificador se va directamente a la próxima edición de Eurovisión Chanel. Deseamos suerte, pero indudablemente la polémica está servida. La victoria de la cantante en el Benidorm Fest, que ha acaparado todas las miradas durante el fin de semana, no ha estado exenta de polémica. Ayer precisamente la cantante cubana lograba hacerse con el primer puesto en la gala. Y bueno, sin embargo, aunque su tema consiguió convencer al jurado, la opinión pública se encuentra dividida a raíz de unas informaciones que vinculan al artista con un miembro del jurado. Las reacciones de los usuarios en las redes sociales no se hicieron esperar y acusaron de tongo a la organización del Benidorm Fest. Y esa palabra ya también es tendencia. Tongo. Momento en el que le entregaban precisamente el reconocimiento a la cantante Chanel. Seguramente va a seguir dando de qué hablar. La polémica, repito, está servida. Cada quien lógicamente se puede expresar a través de las redes sociales. Ahí tenemos justamente nuestro Facebook, igualmente nuestro Instagram. Estamos por todos lados para que también exprese su opinión. De momento, Chanel disfruta su triunfo en Benidorm. Merecido, por cierto. Lo que pasa es que la competencia está bastante reñida. Mucha adrenalina tiene esta mujer. Hace rato no veíamos un artista con tanto desparpajo. Bueno, es una característica además de las artistas latinas. Enhorabuena, Chanel. Tema de conversación aquí en el Café Mañanero. Ya viene entonces Carlos Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Debo decirle que estamos a nombre de JJ Foods, alimentos del mundo. Que no falten en tu mesa. Información a propósito para todos sus clientes. Dispone ahora de una nave amplia en Ribarroja del Turia, polígono industrial El Oliveral. Calle Y 6.2. Qué bien, JJ Foods, alimentos del mundo. Continuamos en el Café Mañanero con... sí, con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Turno para Carlos Angulo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Día Internacional del Mago, mientras que recordamos que el día de hoy, 31 de enero, se conmemora a su vez el Día de la Juventud en República Dominicana. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Bueno, nos encontramos con que se están cumpliendo ya 103 años del nacimiento de uno de los jugadores de béisbol más reconocidos de toda la historia. Estamos hablando del inolvidable Jackie Robinson, al igual que el popular actor comediante, al igual que uno de los principales miembros del grupo pop NSYNC, estamos hablando de Justin Timberlake, está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 41. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Gracias, Carlos. Y de inmediato damos cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Mucha atención. Atención a los titulares. El diario El País destaca en su portada el más grande de los grandes en referencia a Rafa Nadal tras consagrarse campeón del Abierto de Australia. A sus 35 años destaca el diario. Bien, pasamos también al diario El Mundo, que trae a Rafa Nadal, pero de espalda. Más grande que ninguno, Rafa Nadal. Y otro titular, el Partido Popular denuncia el desvío del dinero europeo a municipios socialistas. Dejamos la prensa española y vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Por allá también es portada Rafa Nadal. El día en que Nadal se recibió de superhéroe. Así se titula. Es la fotografía de portada del diario El Clarín. El titular más importante, el fondo insiste, Argentina asumió el compromiso de bajar subsidios a la energía. Ese fondo es el Fondo Monetario Internacional. Dejamos Argentina y pasamos a Chile, donde El Comercio titula. Economistas y gremios valoran tono de Marcel, pero llaman a anticipar definición en reforma tributaria. Seguimos con el repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos al diario El Tiempo de Colombia, que trae hoy en portada. La escalada de violencia amenaza la campaña política con atentado contra el gobernador del Caquetá. Fueron 12 ataques durante la semana pasada en 7 departamentos. Dejamos el diario El Tiempo de Colombia y pasamos rápidamente a ver qué nos dicen los periódicos de Ecuador. Escogemos concretamente el diario El Expreso. Los servicios exequiales. Otra grave fuga de ahorros del IFEX. Y ahora a los titulares de la prensa boliviana. El diario El Correo también trae a Rafa Nadal en portada. Ratifican clases virtuales en las 9 capitales del país. El diario El Caribe de la República Dominicana, por su parte, titula: Abinader solicita a Senado que posponga fideicomiso. Convención PRM ratifica nuevos estatutos. Vía libre para que Abinader aspire a la reelección. Mientras la canasta familiar subió. Sí, es otro de los titulares de la prensa dominicana. Y a continuación, Adolfo Jiménez del Río nos pone al tanto de los deportes. Es el anticipo de Latino Deportes que, recordemos, estaremos desarrollando a partir de las 9:30 de la mañana. Adolfo. Comenzamos con el Open de Australia, donde en el día de ayer Rafa Nadal se ha consagrado como el mejor deportista español de todos los tiempos. Y es que con su victoria ha alcanzado 21 Grand Slam, superando nada menos que a Roger Federer y Novak Djokovic, quienes tienen 20 Grand Slam. Y continuamos con las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022, donde hemos visto tremendos sorpresones. Primero, un empate entre Ecuador y la invicta Brasil, 1-1, demostrando Ecuador fortaleza en todas sus líneas. Y la caída de la selección colombiana con todas sus figuras ante Perú. Ha caído 0-1, ya que Perú aprovechó un solo contragolpe para llevarse la victoria. Y España, que ha quedado subcampeona del Europeo de Balonmano Masculino, cayó ante la poderosa Suecia. Y el fichaje de Liverpool, que en el día de ayer fue confirmado por el club del colombiano Luis Díaz. Y la Copa Africana de Naciones,

coronándose así con un título número 21, convirtiéndose en el jugador masculino con más títulos de Grand Slam en la historia del tenis. Entre otra de las tendencias, tenemos el nombre de Chanel, quien gana el Benidorm Fest y representará a España en Eurovisión 2022, al igual que el hashtag Uncharted está siendo de lo más comentado, ya que ya se pueden comprar las entradas para la preventa de la nueva película de Tom Holland junto a Antonio Banderas. Estamos hablando de la adaptación por parte de Sony del popular juego Uncharted, cuya película llegará a los cines de todo el mundo el próximo viernes. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Estamos pendientes de una comunicación con la doctora Cristina Parada para hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con salud. Latinos 107.9. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero, ya estamos en contacto con la doctora Cristina Parada. Doctora, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge, gracias a ustedes por permitirme apoyar en estos momentos con la salud. Bien, hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades tropicales, ¿no? Así es, las enfermedades tropicales desatendidas. Desatendidas, esa es la particularidad. Estamos hablando de unas enfermedades en que, bueno, también muchas veces se le llaman silenciosas, enfermedades que de pronto pasan desapercibidas, que desafortunadamente no le prestan la debida atención, pero no por ello dejan de ser menos peligrosas. ¿De qué enfermedades estamos hablando, doctora Cristina, y por qué traemos este tema en el día de hoy aquí en nuestro programa? Bueno, el día de ayer, 30 de enero, se celebra el Día Mundial de estas enfermedades tropicales desatendidas. Es por eso que, como ayer era domingo, pues ahora tocamos el tema. Es muy importante los días mundiales porque brindan la oportunidad de imprimir un renovado impulso en la labor destinada a acabar con estos padecimientos. Son alrededor de 20, son realmente 20 enfermedades causadas por patógenos diversos y que se ceban sobre todo con la población de bajos ingresos en regiones tanto de África, Asia y América. Y está causado por varios patógenos, entre los que tenemos parásitos, trematodes, virus, bacterias y demás. Y además que afectan a más de 1,000,000,000 de personas. Muchas principalmente personas en las poblaciones. Doctora Cristina, mucho. Hablemos de las enfermedades más importantes de esta lista. Vale, bueno, tenemos, no sé si algunas les sonarán, pero yo las voy nombrando. Sí. Tenemos la úlcera de Muruli, que está sobre todo en África. La enfermedad de Chagas, que es así que nos suena porque nuestra asociación trata este tema. El dengue, chikungunya, también la enfermedad del sueño del África, la lepra, la leishmania, la equinocosis, la rabia, la sarna, helmintos transmitidos por el suelo, envenenamiento de mordeduras de serpiente, las tenias, la ceguera de los niños, la elefantiasis, el tian. Bueno, son 20 enfermedades, pero como verás, muy pocas nos suenan, porque sí, son muy pocas las que nosotros sabemos, porque las demás están olvidadas. Y como tú has dicho, silenciosas y silenciadas, porque a los gobiernos no les conviene darlas a conocer, darles visibilidad. Entonces, los Días Mundiales es eso precisamente lo que nos da la oportunidad de prestar más atención a aquellos millones de personas que tienen escaso o nulo acceso a los servicios de prevención, de tratamiento y de atención. Lo que se trata es de lograr una equidad sanitaria para acabar con la desatención de estas enfermedades. Ese tengo entendido que es el mensaje, ¿no? Para eso sirven estos días internacionales, para renovar el compromiso que tenemos con algunas causas. En este caso, estas enfermedades que de pronto la gente no se entera de ellas hasta que desafortunadamente no las padece. Y como bien lo decía usted, el hecho de que saquen del anonimato una de estas enfermedades supone que los gobiernos tengan que meterse la mano al bolsillo para desarrollar una campaña, y siempre gastar cuesta. Doctora Cristina, ¿qué debemos hacer de ahora en adelante para que esta situación cambie? ¿Cuál es el reclamo de la comunidad médica? Vale, efectivamente, con la pandemia, todos sabemos, con el COVID-19, todo mundo se centra en estas enfermedades, la clase médica y todo en general. Pero existen estas otras enfermedades, que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, Achacoba, mi asociación, se une a los, porque Chagas es una de las enfermedades olvidadas y desatendidas. Achacoba se une al reclamo de la OMS y del mundo sanitario, porque se debe hacer conocer a estas enfermedades, porque aunque no las conozcamos, matan, y matan a diario y muchísima gente. Entonces, lo que hay que tratar es de hacerlas conocer y darles visibilidad. Es por ello que nosotros, aprovechando el Día Mundial, en este mes, en el mes de febrero, vamos a hacer algunos talleres para poder informar qué son estas enfermedades, cómo se producen, cómo se previenen y que tienen tratamiento. ¿Cuándo se van a realizar? Los talleres vamos a hacerlo porque hemos consultado con la gente y la gente pide que sea fin de semana. Entonces, porque los otros días, por supuesto, están trabajando. Entonces, habíamos pensado hacerlo los sábados por la noche, a las 10, que generalmente estamos en las casas, porque ahora no están los tiempos para estar por la calle ni festejando. Entonces, les iremos dando nosotros las fechas exactas, pero serán los sábados a las 10 de la noche, eso consultando con las otras personas. Se tratarán algunos temas que quizás no suenen. Por supuesto, la enfermedad de Chaga, la enfermedad del sueño del África, la leishmania, que lo tenemos en todos lados, la lepra, que todavía existe. De hecho, aquí en Valencia está el leprosario más grande de Europa, en Fontille. Y su director y especialista nos hablará de la lepra, la sarna, mordeduras de serpiente, parásitos del suelo, de los alimentos. Vamos a intentar dar esas para que darle visibilidad, porque no solo el COVID mata, también matan estas enfermedades. Ese es nuestro propósito y lo vamos a hacer. Muy bien, doctora Cristina, vamos a estar atentos entonces cuando usted ya tenga definida la fecha para esos talleres donde se estará informando acerca de estas enfermedades silenciadas y que conviene tener información. Porque de repente cuando nos enteramos que ya la tenemos en nuestro cuerpo y pueda que sea demasiado tarde. Usted también trabajando allí en esa parte de la prevención, en esa tarea incansable, la doctora Cristina Parada, una médico boliviana radicada aquí en España hace muchos años, ha venido trabajando en diferentes frentes, especialmente en lo que tiene que ver con el mal de Chagas, entre otras enfermedades, y como lo estamos notando, lo estamos escuchando, pues también preocupada por esas otras enfermedades silenciosas, pero son muy peligrosas. Doctora Cristina, ¿cómo va la asociación? Bueno, la asociación, desgraciadamente seguimos en pandemia. Pensamos de que esto ya se iba a... este año ya íbamos a salir de ella, pero parece que todavía estaremos por mucho tiempo más. Nosotros, tú sabes que una de nuestras principales tareas era hacer campañas de diagnóstico a todos los inmigrantes, los hacíamos el sábado o domingo. Ahora eso no se puede, pero sí vamos haciendo, tenemos los agentes de salud que se ponen en contacto con las personas latinoamericanas, que es de donde proviene esta enfermedad, y las vamos citando de a poco, de dos, de tres, bueno, y así vamos diagnosticando, que es muy importante. Y el tratamiento sigue, el seguimiento sigue en los hospitales. ¿Dónde podemos encontrar información sobre la asociación? Bueno, tenemos la página web, tenemos el Facebook, y intentaré la web, estar es? Más en Achacoba, www.achacoba.org. Y en Facebook también. Muy bien. Y tenemos también la página de Facebook, y estaremos, también intentaré estar más en contacto contigo para seguir informando, aunque sea así brevemente, si te parece bien. Por supuesto, doctora Cristina, muy amable de su parte, muchas gracias. Claro que estaremos atentos a este tipo de iniciativas que van en beneficio de nuestra población. Que tenga un resto de día muy feliz y muy amable por compartir la información de las enfermedades tropicales. Bueno, esta fecha que se ha celebrado en el día de ayer, pero que como quiera que hoy es el día más próximo, queremos aprovechar el impacto mediático para que esta información llegue a la población. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, y eso es, amigos, no solo el COVID. Hay que cuidarse y demás, prevenir, pero también otras enfermedades que matan y que nadie dice nada. Muy bien. Muy amable. Gracias. La doctora Cristina Parada, hoy hablándonos acerca de las enfermedades tropicales. Y continuamos en el Café Mañanero. Tenemos muchos más segmentos. Ya viene la información deportiva también. Hay mucho para compartir en esta mañana. La estación musical alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Latinos FM, solo temazos. If you came to dance, put your hands in the air. Chino. And if you came to... Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. 1 sitio para compartir en Valencia, Bombay Aroma. Recuerden, en la avenida del sitio número 25, con la auténtica gastronomía de la India, Bombay Aroma. Y si pensamos en un lugar también para rumbear un lunes, por ejemplo, Añoranzas Bar, en la Plaza Honduras número 26. Está abierto todos los días desde las 9 de la noche y hasta las 3:30 de la madrugada. Añoranzas Bar. Ahora también en Castellón. Bueno, preparándose con todo para la celebración de San Valentín. Con un estilo único. Latinos 107.9. Está buena. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Continuamos en el Café Mañanero, turno ahora para el entretenimiento. Ranz Lavata a continuación nos trae los comentarios de farándula. El Café Mañanero es entretenimiento. Ransel, muy buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz lunes a empezar la semana con buen pie, con buena vibra. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yus, número 19 en Benicalap, con también una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes, número 5 en Torre Fiel. Expertos en belleza estética y cuidado del cabello, ellos son Salón Mathieu. Queremos felicitar a Sebastián Yatra por el lanzamiento de Drama, un disco sin géneros y lleno de emociones, al menos así lo define el mismo Yatra. Es, por cierto, su tercer álbum de estudio y explicó a Efe que también derramó su agradecimiento en él, sea por España que por su amor hacia Colombia y su pasión por el pop, el reggaetón y el rock. El mismo agregó también a sus palabras que este álbum va por todos lados. Que su idea fue poder contar y transmitir todas las emociones que sentimos los seres humanos relacionados al amor y a la atracción. Estas fueron sus palabras desde Miami, lugar donde lanzó su tercer álbum, Drama. Enhorabuena, Sebastián Yatra, y muchos éxitos, cariño, que te lo mereces. Eres talentoso y tienes todo para triunfar. Netflix va a los tribunales de Estados Unidos por una denuncia contra Gambito de Dama. Ay, ¿cómo es esto? Jorge, yo también me enteré y me quedé boquiabierta. Boquiabierta, quería decir. Atentos, chicos. Una jueza de Los Ángeles declaró admisible la demanda presentada contra Netflix por la georgiana Nona Gaprindashvili, una leyenda soviética del ajedrez que acusa a la plataforma de haberla denigrado de forma sexista en su exitosa serie Gambito de Dama. La campeona reclama $5 millones de Netflix en daños. En la serie, por cierto, un personaje afirma que la misma nunca se ha enfrentado a hombres en una competencia de ajedrez. A diferencia de la heroína ficticia de Gambito de Dama, la estadounidense Beth Harmon, interpretada por Anya Taylor-Joy, que sí lo hacía durante el desarrollo de la trama. Bueno, vamos a ver en qué para esto. Espero que la cosa se quede en buenos términos entre Netflix y la campeona soviética de ajedrez, Nona Gaprindashvili. Vamos a ver en qué parará esto. ¿Quién vivirá? Verá, señores. Me quedo en Estados Unidos porque resulta que un hombre de Virginia fue arrestado por chocar su auto estando ebrio contra el edificio de apartamentos de Nueva York, donde Taylor Swift tiene una propiedad y también intentó entrar. Esto según la policía. O sea, el señor iba borracho, chocó contra una de las propiedades de ese edificio, contra uno de los apartamentos del edificio de Taylor Swift, y encima también intentó entrar a la propiedad. Muy fuerte todo. Se trata de Morgan Monk, de 31 años de edad, quien fue arrestado poco después de las 3 de la mañana del pasado jueves después de conducir en sentido contrario sobre la calle Franklin en el barrio de Tribeca, donde Swift tiene una residencia y es propietaria de varios apartamentos en un edificio adyacente. Esto según un vocero de la policía. Vamos a ver cómo para este asunto. Lo importante que nadie salió, a Dios gracias, afectado. O sea, no chocó a nadie. Simplemente causó pequeños daños a la propiedad, pero igual iba en sentido contrario, lo que es ya considerado una falta de disciplina en cuanto a las leyes de tránsito. Vamos a ver cómo para este asunto. Atentos, amantes del cine, porque el actor Jason Momoa, popular por sus papeles en Juego de Trono y Aquaman, será uno de los protagonistas de la 10ª entrega de Rápido y Furioso, una de las sagas más exitosas de la historia del cine. Esto está por demás decirlo, que por cierto se estrenará el próximo 18 de mayo del 2023, o sea, dentro de más de un año más o menos. Un año y un poco de meses se estará estrenando esta 10ª entrega. La noticia fue dada a través del The Hollywood Reporter, quien avanzó el pasado viernes, la primicia del fichaje, posteriormente confirmada por medios especializados de Hollywood como Variety y Deadline.

para que todos lo que quieran saber lo que hace realmente Mason Greenwood fueron las palabras de Harriet en un breve video en el que se mostraba su labio ensangrentado junto con un corte en su cuello. Luego publicó otras imágenes con moretones en sus brazos y en sus piernas, y diversos medios ingleses como The Sun y The Daily Mail, entre otros, se hicieron eco del tema. Harriet publicó un audio que sería del octubre de el 2021, donde apunta a otro supuesto hecho de violencia por parte del delantero de 20 años del Manchester United. La joven, que cuenta con 213 mil seguidores en su cuenta de Instagram, recibió numerosas muestras de solidaridad, por lo cual la policía de Greater de Manchester confirmó que los oficiales estaban investigando los hechos, y un portavoz de la fuerza agregó que las investigaciones estaban en curso para esclarecer las circunstancias, y por los momentos se detendría al futbolista del Manchester United mientras se mantuviera abierta la investigación y se pudiera demostrar el fin de estos hechos. Bueno, gracias, Carlos. De inmediato, justamente viene la información deportiva aquí en el Café Mañanero. Un segmento, mucha atención, que le presentamos a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la Avenida La Fabuir, en número 7, un restaurante mediterráneo. Vamos a encontrar platos típicos como la paella, la popular paella, pero también carnes a la brasa. Dispone de un salón para la celebración de eventos sociales. Todos los eventos que tengas para celebrar: bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, Brasas y Calderos. Cerca al estadio Ciudad de Valencia, que es el estadio del Levante. Brasas y Calderos. Hoy, por cierto, un día de descanso, pero mañana ya vuelve con todo su servicio, con los almuerzos, almuerzos muy completos, muy exquisitos. Te esperamos en Brasas y Calderos. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Momento para la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Empezamos con Rafa Nadal, indudablemente que acapara las portadas de los principales periódicos, no solamente deportivos, sino generales. Y por supuesto, está en boca de todos su gesta en el Open de Australia. La verdad es que no ha dejado indiferente a nadie. Empezamos Adolfo Jiménez del Río entonces con Rafa Nadal y continuaremos también con el mercado de fichajes porque se cierra. Y por cierto, el Liverpool ha confirmado la llegada del colombiano Luis Díaz, que a propósito está concentrado con la selección Colombia, que está quizás en el peor momento de las eliminatorias tras caer ante Perú. La verdad es que está más afuera que dentro Colombia en la actualidad. Todavía quedan partidos, tres exactamente. Puede pasar cualquier cosa. Estas eliminatorias están un poco locas. Una jornada están unos dentro, otra jornada fuera. En fin, pero lo que queda sí es verdad. El remate ya para la clasificación al Mundial de Qatar 2022, es decir, de este año. Hay mucho que contarles también sobre el Mundial de Balonmano, la Copa Africana de Naciones, el gesto de Alejandro Valverde con Egan Bernal, una demostración de compañerismo y coregaje que existe en el ciclismo. Adolfo, entramos entonces en materia, vamos con el Open de Australia. En el día de ayer, Jorge, vimos un tremendo partidazo en el cierre del Open de Australia. Y es que en este gran slam, Rafa Nadal se llevó la victoria por encima de un durísimo ruso, Daniel Medvedev. Un Medvedev que comenzó ganando los dos primeros sets, pero la valentía, la fuerza y sobre todo su recuperación mental de Rafa Nadal le permitió llevarse el último set 7-5 y llevarse una victoria que lo pone por encima de los dos grandes, Novak Djokovic y Roger Federer, con 21 títulos del Grand Slam. Y es que compartía 20 títulos con los dos, Djokovic y Federer, y ahora es el primer tenista masculino que logra conseguir estos 21 grandes. un señor partidazo donde las emociones no faltaron y donde indudablemente Rafa Nadal ha demostrado ser uno, o no, sino el mejor de todos los deportistas españoles de todos los tiempos. Espectacular el hecho histórico que ha logrado Rafa Nadal alcanzar al ganar este Grand Slam. Pero la australiana Adley Barty no se quedó atrás, ya que venció a la estadounidense Danielle Collins y ha demostrado ser otra grande, la número uno del mundo, haciendo también historia para darle al primera vez a Australia un Grand Slam. Eso en lo que tiene que ver con el tenis. Pasamos página. Bueno, este Open de Australia pasará a la historia por todo lo que pasó con Djokovic. ¿Qué habría ocurrido con la presencia de Djokovic en el Open? ¿Le habría podido vencer Rafa Nadal? Claro que sí, ¿ya? Pero perfectamente también le habría podido ganar Djokovic, ¿sí? Es una incógnita que ojalá el tiempo nos permita otro encuentro entre estos dos grandes del tenis mundial. Pasamos página y nos metemos ya en lo que tiene que ver con el fútbol. Se están jugando las eliminatorias para el Mundial de Qatar por la zona suramericana. Tan bueno también en la CONCACAF. Sí, ya le vamos a entregar también los resultados de la CONCACAF. Recordemos que corresponde a lo que es el Caribe y Norteamérica, Centro y Norteamérica. Eliminatorias, Adolfo, las cosas bastante complicadas para Colombia. Ecuador ya prácticamente clasificado, aunque no tiene nada todavía asegurado, pero la verdad es que las cosas están bastante encarriladas. Perú, que bueno, está metido ahí en la cuarta plaza, firme. Y recordemos que Brasil y Argentina ya están clasificados. Las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022 se han puesto en su punto más crítico, y es que los resultados quizá no eran los esperados que se vieron este fin de semana. Comencemos con el partido de Colombia-Perú, donde todas las expectativas y quizá una ligera ventaja le daban a la selección Colombia sobre la selección peruana 0-1. Eso sí, quizás se le olvidó al mismo técnico Reinaldo Rueda el crecimiento que venía mostrando la selección peruana en los últimos partidos. Y faltó mucho creer en que se podía ganar. Ahí estuvo la clave para que Colombia cayera ante una Perú bastante disciplinada en su defensa y que solo esperó un solo contragolpe para poder llevarse el partido 0-1. Un partido que mostró inclusive un dominio, dijéramos casi total, por parte de la selección Colombia en el juego. Pero el hecho de que no se hagan los goles da pie para pensar de que Colombia sí no puede ganar ningún partido. Y Perú, aprovechando ese contragolpe y con Edison Flores en el minuto 85, le dio la victoria a una selección peruana que se coloca ahora en la tabla de clasificación en la cuarta posición, es decir, con clasificación directa a este mundial. Eso sí, todavía faltan 9 puntos en juego y pueden pasar muchas situaciones, porque recordemos que el partido entre Ecuador y Brasil terminó empatado 1-1. Por la parte de Ecuador, el gol lo hizo Félix Torres Caicedo en el minuto 75 y por parte de Brasil, Casemiro en el minuto 6. Un partido bastante intenso que tuvo inclusive una tarjeta roja, la de Alexander Domínguez en el minuto 15 por parte de Ecuador, y que dejó con opciones a Brasil con un jugador más, pero no tardó sino unos minutos para que Emerson Royal de Brasil también fuera expulsado. Terminó el partido con 10 jugadores por ambos equipos y mostrando muchas complicaciones en el arbitraje. Un empate que eso sí deja a Perú con 24 puntos y en la tercera posición y con la opción de estar clasificando directamente a este mundial. Y el partido entre Chile y Argentina, que terminó a favor de Argentina 1-2, y deja todavía más alicaído a la selección chilena. Por parte de Argentina, Ángel Di María estrenó el marcador en el minuto 9. Posteriormente, el chileno Brereton Díaz hizo el gol en el minuto 20 y cerró Lautaro Martínez en el minuto 34. Y por parte de la selección venezolana, que goleó inmisericordiamente a la boliviana 4-1. Impresionante partido el que hizo Venezuela, una rival muy cercana en los próximos partidos contra Colombia. Y una Venezuela que ha ratificado que tiene cuota goleadora y la hizo con un hat-trick de Salomón Rondón en el minuto 25, 35 y 67. Tres golazos de Salomón Rondón y uno de Darwin Machís en el minuto 55. Le dieron la victoria sobre una Bolivia que escasamente alcanzó con Bruno Miranda en el minuto 38 el gol de la honrilla, dejando en el fondo de la tabla también a Bolivia con Venezuela. Dos equipos ya totalmente por fuera de esta eliminatoria. Y es que la tabla de clasificación quedó de la siguiente manera: primero Brasil con 36 puntos, segundo Argentina con 32, tercero Ecuador con 24, cuarto Perú con 20 puntos, quinto Uruguay con 19 puntos, sexto Colombia con 17 puntos, séptimo Chile con 16 puntos, octavo Bolivia con 15, noveno Paraguay con 13 y Venezuela con solo 10 puntos en la posición décima. Y para mañana tenemos otros partidos interesantes, porque Chile, que todavía tiene opciones, irá a visitar a Bolivia en La Paz, en lo más alto de los partidos que se ha realizado y donde la temperatura sí afecta realmente a algunos jugadores, a las 9 de la noche. Y Uruguay, en la madrugada a las 12, se enfrentará a Venezuela. Argentina recibirá a Colombia el miércoles a las 12 y 30 de la noche y será un partidazo donde veremos en acción, bueno, 12 y 30 del martes, veremos en acción nuevamente a una Colombia que necesita ganar o ganar. Y Brasil recibirá a Paraguay a la 1 y 30 de la madrugada del miércoles. Y Perú cierra esta jornada recibiendo a Ecuador a las 3 de la madrugada. El partido crucial prácticamente de esta eliminatoria en este caso, ya que Perú, que está en la cuarta, tratará de desplazar a Ecuador de esa tercera posición y marcar una pauta de que quiere estar en una clasificación directa a este mundial. Es cierto que Ecuador tiene 24 puntos y Perú únicamente 20, pero el hecho de que gane da pie para que Ecuador se quedara desgonzada. Si gana Ecuador y gana Colombia, Colombia superaría a Perú nuevamente. Interesante está realmente esta eliminatoria. Bueno, quedarían empatados con puntos. ¿Sí? Perú en estos momentos tiene 20 puntos. En todo caso, muy crítica la situación para Colombia. Escuchemos a propósito a Radamel Falcao, que ha comparecido en rueda de prensa, ya de cara al compromiso ante Argentina. No, es innegable la frustración que sentimos por la derrota contra Perú. Pero creo que haciendo un análisis del desarrollo del partido, quizá lo único que nos podemos reprochar es el no haber acertado las oportunidades para marcar. Y el resto, el equipo lo dio todo. Dominamos el 70% de la pelota, 30 tiros para buscar gol. Y ellos en la única oportunidad que tuvieron marcaron. Obviamente que el fútbol no es de merecimiento, sino de goles. Y esto nos generó tristeza, pero bueno, ayer ya creo que hablamos lo que teníamos que hablar y hoy estamos mirando la oportunidad que tenemos con Argentina el martes. Sabemos de que las probabilidades quizás están en nuestra contra, pero este equipo cree, está convencido. Y yo creo que de aquí al martes vamos a llegar muy fortalecidos. Radamel Falcao. Es verdad, Colombia no jugó tan mal. Faltó el gol. Es de esos partidos extraños donde un equipo está atacando, dominando todo el partido. Y el rival, que no ha hecho otra cosa que defenderse, cosa que está muy bien, pues en la única que ha tenido y contando además prácticamente con la colaboración del portero, que cometió un error, cerró mal su palo, muy pocos delanteros o pocos jugadores tienen la astucia de intentar meter el balón por el palo del portero, pero eso también ha ocurrido. Y estuvo acertado el jugador Flores de Perú y bastante desafortunado David Ospina, que recordemos un portero muy seguro, pero todos fallan, todos tienen un momento en el que fallan y ese día fue el de Ospina. Fue un gol que se marcó en el minuto 85 y ya Colombia, pues, si no había hecho en 85 minutos, un gol mucho menos en lo que quedaba del partido. También compareció en rueda de prensa David Ospina en el día de ayer. Y escuchemos, muy buenas tardes para todos. Escuchemos lo que dijo el portero del Nápoles. Ya pensando con cabeza fría lo que pasó y, bueno, pues asumiendo la responsabilidad, buscando recomponer el equipo. Marco, para usted, para la selección, para los colombianos, ¿y qué piensa del juego frente a Argentina? Gracias, David. Buenos días, Nelson, y a todos los televidentes. Después del juego fue muy difícil porque teníamos toda esa aspiración de poder lograr nuestro resultado en nuestra casa, de ese resultado que nos dejara más cerca del gran objetivo. A esto se le hace un duelo de máximo un día y ya hay que recomponernos porque tenemos otra final el día martes, donde todavía tenemos muchos chances de poder conseguir esa clasificación. Entonces yo creo que ya hay que pensar en lo que viene, ya se corrigió lo que se tenía que corregir, y cuando me hablas del error, son cosas del fútbol, son cosas que pasan. Siempre se trata de hacer las cosas bien, siempre se sale a la cancha para buscar siempre el beneficio de nuestra selección. Esta vez no se nos dieron las cosas, nos tocó perder el partido que queríamos ganar, y bueno, ahora estamos en esta situación y somos nosotros los que podemos sacar esto adelante. Ellos. Hay mucha crítica para Reinaldo Rueda por la alineación que utilizó, en fin, pero es normal cuando no se logran los resultados. Ahora, pues, Colombia visita Argentina con la obligación, eso sí, de no fallar. Mínimo, como un resultado mínimo, deberá sacar un empate y pensar en sacar los 6 siguientes que le quedan ante Bolivia y Venezuela. Y Venezuela, con el debut de Pekerman, parece ser otra. Ahí está Bolivia, precisamente, que recibió una tremenda goleada. A propósito de Colombia, no todos son noticias negativas. En medio de esa situación, el Liverpool de Inglaterra anunció el fichaje oficialmente de Luis Díaz, que recordemos viene siendo la revelación del fútbol colombiano y está brillando acá en Europa. Adolfo, vamos con este fichaje que veníamos anunciando desde hace rato. A pocas horas de que se cierre el mercado de fichajes de invierno, parece ser que todavía algunos equipos están haciendo los ajustes necesarios para poder llegar a alguna contratación importante. Está todavía en el aire Haaland, Mbappé y la mismísima negociación del Fútbol Club Barcelona por Morata. Y es que quizás en el día de ayer, Emerick Aubameyang ha aparecido en el escenario y podría ser el principal candidato, ya que en las últimas horas el Barça y el Arsenal han intensificado los contactos para hacerse con este jugador, y quizás sería la sesión más importante del Barça para hacerse con el veterano profesional. Pero quizá la gran noticia la ha dado a nivel mundial un jugador colombiano, y se trata nada menos que del jugador Luis Díaz, ya que el Liverpool en el día de ayer confirmó que ya tiene esa nueva arma ofensiva. Y es que el habilidoso extremo colombiano de 25 años abandona el Oporto y llega a Anfield después de que el equipo de Jürgen Klopp abonara 45 millones de euros al conjunto portugués. Es un hecho, y ya la cifra que podría alcanzar los 60 millones sería si se cumplen los variables fijados. Ya Luis Díaz es jugador del Liverpool. ¿Cómo te parece, Jorge? Espectacular. El técnico Klopp le ha dado la bienvenida y no nos cabe la menor duda de que Luis Díaz también va a seguir brillando en el Liverpool, porque es un jugador con unas cualidades impresionantes. Bueno, muchos éxitos para Lucho el Flaco Díaz, como le decimos popularmente en Colombia. Hay más información deportiva, pero antes quiero invitarles a un lugar en Valencia que tiene mucho sabor. Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Está abierto a esta hora. Don Arepo, para el deleite de deliciosas arepas, la gastronomía colombiana en general, panadería. Don Arepo, no lo olvides, zona Patraix, aquí en Valencia. Bien, también tenemos que hablar acerca de la Copa Africana de Naciones, Adolfo. Es cierto, Jorge, que en muchos estadios de España se ve mucha alegría durante los encuentros, principalmente en los de la Liga Española y quizás también en Latinoamérica. Vemos bastante alegría en esos estadios, pero es que en África se salen de todos los apelativos. Y es que en la Copa Africana de Naciones vemos que la alegría no solamente comienza antes de que empiece el partido, sino que termina el partido y no importa si su equipo ha perdido o ganado, se sigue celebrando como si fuera el primer minuto. La alegría no para en estos estadios. Y es que precisamente este fin de semana vimos los cuartos de final, en donde Gambia cayó ante la durísima anfitriona Camerún. Una Camerún que con goles de Kartoko Ekambi en el minuto 50 y 57 se llevó una victoria importante que la pone ya en semifinales y en camino recto a pelear esta copa en su casa. Burkina Faso hizo lo mismo con Túnez y la venció 1-0. Gol de Django Ouattara en el minuto 48 y quien fue expulsado en el minuto 82 por agresividad. Pero ya Burkina Faso, su equipo está en las semifinales. Y Egipto, el equipo que entrena el exentrenador de la selección Colombia, Queiroz, se ha llevado una excelente victoria sobre la durísima Marruecos, con goles de Mohamed Salah en el minuto 53 y Trezeguet en el minuto 100. Eso sí, Marruecos arrancó ganando el partido con gol de penalti de Boufal en el minuto 6. Pero no aguantó el arrión de Egipto y cayó ante el durísimo equipo entrenado por un entrenador que quizá sus jugadores le están haciendo caso cómo estructurar las jugadas y lograr una victoria. Y ya Egipto está en semifinales. Pero otro equipo que se ha anotado a esas semifinales es Senegal, que venció a Guinea Ecuatorial 3-1. Una Senegal que cuenta con grandes figuras como Sadio Mané, que aprovechó su juego versátil, rápido y habilidoso para hacer asistencias y lograr no solo vencer la dura y férrea defensa de Guinea Ecuatorial, sino golearla 3-1. Goles de Famara Diédou en el minuto 28, Chekoy Coyaté en el minuto 68 y Ismail Assar en el minuto 79 por parte de Senegal. Y el gol de Guinea Ecuatorial de Yannick Buila en el minuto 57. Y ya quedan conformadas las semifinales de la siguiente manera, que se jugarán precisamente este miércoles 2 de febrero entre Burkina Faso y Senegal a las 8 de la noche. Y para el jueves, Camerún, la anfitriona, recibirá a la durísima Egipto de Mohamed Salah y en el entrenador Queiroz, 8 de la tarde. En lo que tiene que ver con el Mundial, no, el Europeo de Balonmano, Suecia ha desbancado a España del trono. Sí, bueno, felicitar a los muchachos españoles. Se le veía con algunas dudas en este torneo y han aparecido justamente en la final. Dinamarca, a propósito, acabó con Francia en la prórroga y se ha colgado el bronce de este europeo. Finalizamos, Adolfo, con un bonito gesto de Alejandro Valverde para Egan Bernal, el corredor colombiano que se recupera de una caída, un accidente que sufrió. A propósito, en el fin de semana le operaron y su salud evoluciona muy bien. Quizá, Jorge, en el mundo deportivo de España en el día de hoy

Para la mujer latina empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante de todo el Mediterráneo, que ningún hombre debe perderse. ¡Me presento! Yo soy Black Ruby y estaré acompañándote los próximos 120 minutos. Eso sí, de muy buen rollo, muy buena música, porque esa es la primera burbuja radial donde no vas a conseguir nada de noticias amarillistas. Si tú quieres oír muerte, destrucción y caos, este no es tu momento. En este momento solo buen rollismo. Vamos a animar la mañana con muy buena música, con las noticias de actualidad, siempre desde el lado positivo de la vida, porque ajá, ya para lo demás tenemos el resto. 640-86-4281 es el teléfono para que te comuniques con nosotros. Si es la primera vez que nos escucha, guarda este dial, la 107.9 Latinos FM, porque a partir de este momento se convertirá en tu dial favorita. Si estás en Benidorm, la 96.7, buenos días Benidorm. Alicante 93.7, buenos días Alicante. Alicante Comarca 97.9. Cada día más lejos, y Elche a través de la 88.8. Buenos días Elche. Programón que te tengo preparado el día de hoy. Hablaremos de los colores. Dime tu color favorito y te diremos qué te depara por tu color favorito. Hablaremos del Día de los Magos, hoy 31 de enero. Te prepararemos para comenzar febrero por todo lo alto. Y es que se viene un portal, amigas y amigos que nos estáis escuchando. Un portal de la buena suerte. Se viene el 2-2 del 2022. Todas las claves para que puedas comenzar el mes de febrero con el pie derecho, con mucha abundancia. Así que no te puedes perder el programa de hoy. Nos vamos con música y abrimos el programa con una salsita. Frankie Ruiz. Con M de Mujer. ¡Vite! La revista radial hecha a tu medida. En Latinos FM 107.9. Seguro, mujer, no eres feliz. siempre lo perdí. Escucha la Latinos 107.9. Está buena. Mujer, presentamos Desde el Muro. Abrimos nuestra sección diaria Desde el Muro. Lo dicho, cada 31 de enero se celebra el Día Internacional del Mago. Es una fecha emblemática para reivindicar la profesión de los artistas que gracias a su talento ofrecen a las personas todo un universo lleno de magia y fantasía. El término mago proviene del antiguo persa magil, del latín magus. Es considerado un astrólogo, un adivino que practica trucos de magia. Incluye a ilusionistas, predigitadores y otros artistas que tienen el propósito de entretener, divertir, sorprender al público. ¿Pero por qué se celebra hoy, 31 de enero? Bueno, este día fue escogido para rendir un especial tributo al santo patrono de los magos, conocido con el nombre de Juan Bosco. Nacido en Italia, se hizo muy popular, sobre todo entre los más jóvenes, por su capacidad para envolverlos con su magia y destreza en el malabarismo y de esta manera predicar